buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al mixtape número 157 en compañía de Mercedes Herrada. Aquí estamos otra semana con más novedades musicales por descubrir que van llegando al buzón electrónico de mixtape y grandes temazos de la estantería de una servidora, pues para recordar y disfrutar. Ya sabéis, punk rock y metal nacional e internacional. Es todo un placer acompañarte desde asaltomataradiorock.com, la radio online de rock, los martes de 10 a 11 de la noche con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. También desde el canal de iVoox de la Veu d'Amunt, Cada i Reixac, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas conocidas. Empezamos rápidamente con Beth Valentine. Son de Helsinki y nos han enviado uno de los temas que han incluido en su EP autoeditado para que los podamos escuchar aquí en Mixtape. Este EP que lanzaron el pasado 25 de abril bajo el título Memory Tattoos y que ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming. Ya lo podemos escuchar aquí. Uno de los temas. Han contado con la producción de Petri Mayuri, que ha trabajado con Michael Monroe, Hanoi Rocks, Franz Ferdinand, entre otros, y con la de Sammy Altonen, que ha trabajado con Andy McCoy Band y Private Lane. Los escuchamos con Last Days in the Sun. Luego, atención, que viene lo nuevo de Radio Crimen. The dark and not deny it. Life can be a bitch too hard to get out from it. It's too deep to cherish the love light. I'm feeling alone, walking the endless night. Devils by your side in a mental prison, the darkest and the loneliest place with a Radio Crimen lleva años conquistándonos desde aquí, desde Mixtape, con su mensaje potente y sus temazos. No paran de dar conciertos y siguen con una gira que no deja de alargarse. Al mismo tiempo vamos conociendo poco a poco los temas que formarán parte de su próximo álbum Emergencia, con un total de 12 canciones. Hoy, como siempre, llegan con un mensaje clarísimo. Los hemos escuchado con el tema Putos Nazis, que abrirá este nuevo trabajo. Ahora nos vamos a viajar un poco en el tiempo y también a pocos kilómetros de distancia de Bilbao. Nos desplazamos a Baracaldo para escuchar a Parabellum en el año 1998. Recordamos ese álbum Adelante sin cabeza con el tema Cae la puerta. Justo después seguimos con otro temazo de los grandes del hard rock y heavy nacional, Doble Esfera. En sus redes sociales están anunciando nuevas fechas de la nueva era rock tour de este año y ya tienen confirmaciones también para el que viene. Los escucharemos luego con Fuera de Control.

Desde California eran Surprise Intentions con Unsummoned, banda que han llegado a compartir escenario con gente como Green Jelly. ¿Quién los recuerda? Para algunos, o algunos, muchos, una banda conocida a principios de los 90 por aquel vídeo de Three Little Pigs. Volviendo a los Surprise Intentions con su canción, todo un mensaje claro, fuera la toxicidad, fuera la gente tóxica de nuestras vidas, a romper cadenas y a seguir adelante con fuerza. Un auténtico grito de guerra para quien necesite dejar atrás lo que frena. Hablando de la década de los 90, lo digo por los Green Jelly, nos quedamos justo en el año 1990 para escuchar la canción en mayúsculas que da nombre a un álbum bestial que en septiembre cumple 35 años. El 12º trabajo de estudio de Judas Priest, el primero con Scott Travis, que venía de compartir banda con Paul Gilbert con los Razor X. Escuchamos Painkiller. Bye. Alemanes Breathford con su nuevo single Tarot Lady. La canción es un homenaje a leyendas como Deep Purple y Axel Rudi Pell, con quienes Jürgen Breathford, el fundador de la banda, tuvo el lujo de compartir gira. Breathford vuelve aquí a sus raíces, el heavy clásico de los 80 que lo marcó cuando explotó la New Wave of British Heavy Metal con Saxon, Iron Maiden y Judas Priest. De ahí nació, por cierto, su primera banda, Mad Max, que sigue activa girando por el mundo. Seguimos con Cassandra's Crossing. El año pasado lanzó su álbum Garden of Earthly Delights y la escuchamos en su momento con su potente tema Impatient. El proyecto de la cantante Cassandra Carson, con la leyenda de la guitarra George Lynch de Dokken o Lynch Mob, entre otros, han lanzado nuevo single y los tenemos también aquí para ti, Wicked Woman. can't forget. Cause it's more exciting making you sweat. I will bind you and make you terrorize you and eat you. My friends are all dead, but they haven't left yet. Think you've lived. Yeah. Los grandísimos Saratoga con Maldito Corazón. Vía Maldito Records nos llegaba la noticia de un gran evento que tendrá lugar el sábado 10 de enero del 2026. Cinco titanes: Tete Novoa, Jero Ramiro, Nico del Hierro, Arnau Martí y Leo Jiménez compartirán escenario en un mano a mano brutal durante todo el concierto por primera y última vez. Esto sucederá en Madrid, la cuna de Saratoga. Life Las Ventas será testigo de un show épico, el Clan de los Lobos en su versión más espectacular. En la web de Mixtape encontraréis todos los detalles tras el programa, porque ahora nos vamos a escuchar a la potente banda belga de metal Reject The Sickness, que lanzó la semana pasada su tercer single Signs of the End en todas las plataformas digitales y que vamos a escuchar ahora. Este tema lleva el mismo nombre de su esperado nuevo álbum, que verá la luz el 30 de mayo, y representa una declaración contundente de la evolución de la banda a lo largo de los últimos 15 años. The bar. surpassed in absolute dollars and accounted for only 6% of all federal spending. By way of comparison, the federal government spent $24 million more on space exploration and 43 times more on national defense and international relations than on law enforcement. Otro álbum en el programa de hoy de 1990, un gran trabajo de Queensrÿche tras la obra maestra Operation Mindcrime Empire. Acaba el tiempo de este mixtape número 157 y llega el momento de agradecer de todo corazón la escucha. Y lo has escuchado a través de Asalto Mata Radio Rock. Te recuerdo la redifusión el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. También podrás encontrar esta y ediciones anteriores en la web de la emisora online. Desde la BEU de Moncada y Reixac, todos los martes a partir del mediodía, y en otras plataformas a partir de los miércoles encontrarás tanto esta como otras ediciones. Toda la información, como siempre, la encontrarás en la web. También para las bandas que quieran contactar con el programa, pues ya sabéis, mixtaperadio.online. Y a los que os ha gustado esta edición, pues nada, mi petición de corazón, pues de que compartáis esta edición. Hay novedades desde Galicia, de la banda Moon Trails. Ya los escuchamos en el pasado aquí en Mixtape. Vienen con nuevo álbum titulado The Cenobite Tapes. Aquí los tenemos con el single The Bell. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien. Y hasta el próximo mixtape.